In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo alter Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa, a fomine nique et doloso, erue me. Quia tu es Deus fruto mea, quare meo repulisti et quare trite cincedo, duna fritte me inimicus. Emiten lucem tuan et veritatem tuan, ixam mirad quiserum. Et ad quiserum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo alter Dei, ad Deum qui letificae juventutim meam. Confitebor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, quare conturfas me, espera in Deo, quam ad confitebor illi, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altar Dei, ad Deum qui letificae juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terra. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostolis, Petro et Paulo, Omnibus Santis et Vobis Fratis, que peccavi nivis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, Omnes Santos et Vobis Frates, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Miseator Tui, Omnipotens Deus, et mis peccatis Tuis, perducat Te, la vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles, Petro et Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelum, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, Omnes Santos et Pater, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator Vestri, Omnipotens Deus, et mis peccatis Vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutionem de remissionem peccatorum nostrorum diva nobis omnipotens et misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversu efica nos et ples tu alet habitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam et salutarem tuum da nobis Domine. Exaudi in orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Afora nobis quesumus, Domine iniquitatis in nostras, ut a sanctam sanctorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, con reliquia ex sunt et omnium santorum, ut indulgeris omnia peccata mea. Amen. Esurget quere ob dormis in Domine, esurge et ne repellas in fine, quere facin tuan avertis, obliceris tribulationem nostrum, ad esit in terra venter noster, esurge Domine, adiuvanos et libranos. Deus audibus nostris audibimus, patres nostri annunciaverum nobis, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exsurgit quare ob dormis in Domine, exsurgit tenebre pella sin fine, quare facin tuan avertis, ubis cedis tribulationem nostram, adesit in terra venter noster, exsurgit Domine, adiuva nos, et libera nos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Deus qui conspicis, qui ac senula nostra actione confidimus, concede propitius ut contra adversa omnia doctoris gentium protectione muniamur. Per Dominum nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivite regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro del Génesis. Y decían entonces los gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Esos son los héroes famosos muy de antiguo. Viendo el Señor cuánto había crecido la maldad del hombre sobre la tierra, y cómo todos sus pensamientos y deseos solo tendían al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, doliéndose grandemente en su corazón, y dijo: «Voy a exterminar al hombre que hice de sobre la haz de la tierra, al hombre, a los animales, a los reptiles y hasta las aves del cielo, pues me pesa de haberlos hecho». Pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Esas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo y perfecto entre sus contemporáneos y siempre anduvo con Dios. Engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida ante Dios y llena toda de iniquidad. Viendo pues Dios que todo en la tierra era corrupción, pues toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, dijo a Noé: «Ve venir el fin de toda carne, pues la tierra está llena toda de sus iniquidades, y voy a exterminarlos a ellos con la tierra. Hazte un arca de maderas resinosas, divídela en compartimentos, y la calafateas con pez por dentro y por fuera. Pues voy a arrojar sobre la tierra un diluvio de aguas que exterminará cuanto bajo el cielo tiene hálito de vida. Cuanto hay en la tierra perecerá, pero contigo haré yo mi alianza, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Recoge alimentos de toda clase para que a ti y a ellos os sirvan de comida». Hizo pues Noé en todo como Dios se lo mandó. Palabra de Dios. Sian gentes, con el nomen tibi Deus, tu solus altissimus operon en terra, Deus meus pone ilus ut rotan, esse cut estipulan ante fance venti. Munda cor meona clavia mea, nepotens Deus, clavia Isaia profeta calculo mundas signito, tamme tua grata miseratione dignare mundare, o santo evangelium tuum dignem vale annunciare. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine benedicere, Domine sit in corde meo, et in lavis meis, ut dignet competentur annuncire Evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Vinieron a Cafarnaún y estando en casa les preguntaba: «¿Qué discutíais en el camino?». Ellos se callaron porque en el camino habían discutido entre sí sobre quién sería el mayor. Sentándose, llamó a los doce y así les dijo: «Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos». Y

Los mismos experimentos fueron igualmente llevados a cabo con las aves, algunas de las cuales se transformaron en enormes depredadores, tanto de otras especies como de los hombres. Y lo mismo sucedió con los peces. Los insectos no son creación mía. Esta es la maldición de la tierra. Por eso dijo el Señor, la tierra estaba corrompida ante Dios y llena toda de iniquidad. Se merece un diluvio. Dominus obiscum, es con espíritu tuo, oremos. Perfici gressus meus in semitis tuis, ut nomo veantur vestigia mea, inclina aurem tuant et exaudivi verba mea, verifica misericordias tuas, qui salvus facis esperantes in te, Domine. Suci pesante Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostian, quoniam indignus famulos tuos offerotivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianis, bibis atque defuntis, ut mietilis proficiat salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia et dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti da nobis purius aquit vinum mysterium, eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri degnatus es partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemencia ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostra totius mundi saluti, cum odore sobredacentat. Amen. In spiritu militatis et in animo contrito, suscipiamo a te, Domine, e se fia sacrificio nostro in conspectu tuo odie, o placia tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuo santo nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circuntavo altarem tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et narrem universa mirabilia tua. Domine, delectis decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas corimpis Deus anima mea et cumbiris sanguinem vitam mea. In corum manibus iniquitatis sum, dextra iron repleta es muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sum, redime me, et miserere me. Pes meus sit in directu in ecclesia imbradicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes, Sancta Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, memoriam passionis, resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi, Domine nostri, et in orem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Historum et Omnium Sanctorum, utilis proficiat honorem, nobis autena salutem, et illi pro nobis in tecedere dignitur in celis, quod a memoria agimus in terris. Per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut omnium vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater Omnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudant gloria nomine sui, at utilitatem coque nostra, totiusque ecclesiae sue sante. Amen. Oblatum tibi, Domine, sacrificium vivicet nos semper et munia. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, lavemus ad Dominum. Gratias agamus, Dominus Deo nostro, dignum et justum es. Pare dignum et justum es, secone salutare, nos tibi sempre tu vice gratias agere. Domine Sante, Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui cum unito Filio Tuo, Spiritu Santo, unus est in Deus, unus est in Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio unitate substantiae, quod tene de tua gloria, de volante te, credimus, socrate Filio Tuo, hoc de Spiritu Santo, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequiditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas, quam laudat angeli ad carcangeli, cherubin quoque ad serafin, qui nocies acclamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenus in cieli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, por Jesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ex santa sacrificia elevata, in primis quo tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterarum, una cum famulo tu papa nostro, benedicto XVI, et antecedente nostro, et donibus ortodoxis aut catholice et apostolice fide cultoribus, memento Domine, a famulorum famulorumque tuarum. Et tonio circumstantium coron tibi fides cunitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, velque tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisque omnibus, protensionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, divicere dom pota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae Genitricis Dei et Domini Nostri Jesu Christi, sed adveturam apostolorum martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogonis, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectiones tuae muniamur auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem servitutis nostris et adscuntia familiae tuae quaesimus Domine, oblacatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque a fraterna da nationem nos sedipi, et in electorum tuorum iubas creque numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictam, ascritam, urratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris. Un novis corpus et sanguinis fia intellectissimi fili tui, Domine nostri Jesu Christi, qui pretequam pater etor, acceptit panem in santas ac brenolis manus suas, et laudis oculis in cielo at etiam patrem suo omnipotente, divi gratias agens benedixit, fredit, tedicu discipulis suis indicens, accipite et manducate es hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Similimodo posquam cenatum est, accipiens et umple carum calicem in santas ac benevolis manus suas, et in tibi gratias agens benedixit, dedicu discipulis suis indicens, accipite et vivite esse omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novet eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in mea memoriam facetis. Und et memores Domine nos servitui et et plus tua sancta Iusi Christi fili tui Domine nostri tam beate passionis sine qua non et ad inferis resurrectionis sed et in celos gloriosa ascensionis offerimus plicare majestatis tui de tuis donis sacratis ostiam puran ostiam santan ostiam immaculatan panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Sub aquae propitio, accede nos vulto respicere digneris, et accerta vere, sicut accerta vere dignatus es mundra puri tu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cotivio til sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostium. Sulpices te rogamos omnipotens Deus. Iuve ec perferri per manos santi angeli tui in sublime altare tun, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sangones un serimus, omnia redemptionem celesti et gratia repliamur, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine famulorum famulorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fidei, et dormion in somno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quicentibus locum refrigeri, luces et pacis ut indulgias se percamur, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demnutrine miserationem turon esperantibus, parten aliquam, et societate trae digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Pedro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intra cronos consortio, non estimator meriti, sed venia quesmus largito da smite, per Christum Dominum nostrum, perché ogni Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per isum et cum iso et in iso, est video Patri omnipotenti unitate Spiritus Sancti, onis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precedit salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus in debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libra nos, quaesumus Domine, ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa semper Virgine Dei Redici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua adiuti, et a peccato simi semper libere, et ab omni perturbationem securi. Pereunt in Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine si semper vobiscum et cum Spiritu tuo. E commixio et consacratio corpus et sanguinis in Domine nostri Iesu Christi, fia accipientibus nobis, in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

de que es voluntad de carnes, de que es voluntad de vida, sé que es Deo natisum. Et verbo caro fatum es, et habitavit in nobis, et vidimus gloria in ejus, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.